Hace 3 años, Apple decidió retirar su tienda del centro de San Francisco y reemplazarla por un nuevo local más moderno en Union Square. En un programa anterior, nuestro compañero Pedro Aznar, consultor en la multinacional de negocio y tecnología Everis y lead editor de Apple Esfera de Weblog SL, nos comentó que aprovechando su visita a San Francisco para cubrir la keynote del pasado 7 de septiembre, visitó la nueva Apple Store de San Francisco. Pues bien, hemos recibido a la redacción de Territory Mac muchas peticiones para que Pedro nos explique cómo es esta tienda. Conectamos con Madrid. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Hola, gracias de nuevo, yo me he encantado de estar aquí como siempre. El 21 de mayo de 2016, coincidiendo con el 15º aniversario de las dos primeras tiendas de Apple, se inauguró la nueva Apple Store de San Francisco. Pedro, ¿dónde está ubicada? Pues está, bueno, en Union Square, cerca del distrito comercial, está muy cerca de Market Street, que es una calle súper famosa de comercios, de vida local. Y la verdad es que, bueno, tú dices que es una tienda y un local, pero realmente esa tienda es algo más, porque no da la sensación de que sea una tienda, ni siquiera da la sensación de que sea un local, sino es como que se hubiera integrado en el paisaje de la ciudad. Y está puesta en un sitio de forma que es tan diáfana que parece que esté casi en mitad de la calle, en intersección entre dos avenidas, y es muy bonita. De hecho, es lo primero que vi cuando llegué a San Francisco. Recuerdo que llegué a San Francisco a las 8 o 9 de la noche, hora de allí, y bueno, cené algo rápido en el hotel y le dije a los compañeros de prensa, digo, mira, la tienda la tenemos a una manzana y pienso ir a verla. O sea que en mitad de la noche me fugué un poco del hotel para ir a verla, y la verdad es que es espectacular por la noche, pero mucho más espectacular por el día, las contaré. Esta Apple Store es la primera que cambió el concepto de Genius Bar por un Genius Group. Cuéntanos cómo es. La verdad es que es una Apple Store de nueva generación en muchos sentidos, ¿no? La gente quizás esperaba que una Apple Store de nueva generación fuera distinta radicalmente a nivel de diseño, ¿no? Físico. Y así lo es, ¿no? Pues estas son mucho más diáfanas, incorporan elementos verdes como árboles y bueno, mucha más claridad a la tienda, que no es la típica tienda cerrada. El tema de los Genius Groups es algo, bueno, no es tampoco radicalmente distinto a lo que conocemos, pero es un poco una ayuda más colaborativa, ¿no? Entre todos los líderes que tienen la tienda para ayudar técnicamente a la gente. Y no hay un solo sitio en la tienda específico para los genios, sino que están por toda la tienda y te pueden ayudar en cualquier momento y en cualquier lugar de la tienda. O sea que es todo mucho más habitual. Si recordáis, uno de los inconvenientes que tiene las Apple Store cuando vamos a hablar a un genius es que tenemos que hacer una cola enorme hasta que llegar a la zona de Genius, o tenemos que estar localizados en un sitio de la tienda para esperar a que nos toque el turno, como pasa, por ejemplo, yo recuerdo Regent Street cuando abrió, de una zona de bancos para que tú te puedas sentar a la hora de mercado, y ya no es así. Puedes estar paseando por la tienda y alguien va a buscarte cuando tu turno haya llegado. O sea, es mucho más libre, ¿no? Es un concepto mucho más abierto en todos los sentidos, no solo en el diseño, también en la sensación de contacto con el cliente. ¿La zona de asistencia técnica de Apple es realmente más tranquila? Sí. De hecho, como no se forman estas aglomeraciones de gente que va a hablar con algún tinio o que va a revisar algún tema con ellos, la tienda tiene un ambiente mucho más normal, ¿no? No hay el efecto cola, ¿no? Que ves cuando entras, por ejemplo, también a la de Madrid, que ves una cola que hay gente esperando para que sea atendida. Aquí, como la gente está diseminada por la tienda, pues es mucho más cómodo, también mucho más agradable pasear por ella. Yo creo que también Apple ha pensado en los dos tipos de clientes, los que van con un problema para que puedan estar más cómodos y ser atendidos cuanto antes, pero también para que el cliente habitual que pasa por la tienda pues pueda estar mucho más cómodo allí también. Y cuéntanos, ¿cómo está distribuida esta nueva tienda de San Francisco de Union Square? Pues es muy similar a las tiendas que ya conocemos. Tiene una planta baja donde están todos los dispositivos, todo el hardware, y luego tiene una planta superior donde están los accesorios. Lo que más sorprende de la tienda es que, claro, no está cerrada por ninguna puerta. De hecho, no hay puertas. Hay un enorme panel de cristal que recorre desde el suelo hasta el piso superior, forjado en una sola pieza, que es sorprendente. A mí me comentaron la gente de Apple que esos paneles los trajeron desde Alemania. O sea, que es una barbaridad el trabajo que han hecho solo para eso. Es un esfuerzo de ingeniería bastante considerable y también de diseño, ¿no? Para prepararlo todo así. Entonces, cuando se abre la tienda, esos paneles se descubren y, bueno, pues todo es mucho más diáfano. O sea, puedes entrar como si fuera parte de la calle. Por la parte de atrás da un pequeño patio que coincide además con una tienda de cafés, donde hay una fuente diseñada por una escultora local muy famosa. Me comentaba la gente de Apple que esta fuente la mantuvieron, la retocaron para que mantuviera el esplendor original, que estuviera justo al lado de la tienda, sin perder el sello característico, ¿no?, de San Francisco. Así que es muy, muy, muy distinta. Mucho más de lo que se ve en fotos, ¿no? Porque al final en fotos, en el lateral de la tienda, entre la entrada y la parte de atrás, hay un inmenso panel como si fuera de aluminio con una manzanita. Entonces, claro, cuando va la gente, siempre hace fotos ahí, ¿no?, a la manzanita que se ve debajo, y da la sensación de que es una tienda cerrada. Todo se ve en un inmenso panel de la manzana, pero cuando tú miras tanto por un lado como por otro, ves que, bueno, pues recorrer la tienda con la vista de atrás hacia adelante y luego entrar y pasear por ella, pues es un espacio mucho más diferente. De hecho, incluso da vértigo, porque como no hay barandilla, sino que está todo hecho en cristal, pues cuando tú te asomas desde la planta de arriba y ves hacia el parque de Union Square, pues puedes ver perfectamente, bueno, es como si fuera un horizonte infinito, ¿no? Es muy curioso, es una tienda muy, muy divertida de estar y visualmente impactante. En tus fotos vimos que una gran pantalla preside la planta superior de la tienda. Sorprende mucho. De hecho, incluso funciona cuando la tienda está por la noche, cuando la tienda está cerrada, porque desde fuera todos los paneles lo que hacen es cerrarse sobre sí mismos, pero no son opacos, o sea, se puede ver perfectamente. Es un panel que, bueno, además es una pantalla que es curva y que recorre toda la parte superior y la parte trasera de la planta de arriba. Y cuando llegas, bueno, pues ves en grande todos los productos de Apple, las novedades. Es como un anuncio digital de, bueno, por los típicos carteles que suele tener Apple en las tiendas, pero además el movimiento mucho más activo. Además, eso le da una sensación de modernidad increíble a la tienda, ¿no? Si combinamos el diseño, la luz que entra en la tienda, el espíritu de como tú has dicho, al final los Genius Groups, que están mucho más diseminados y es mucho más cómodo visitarlas. O sea, es una combinación de pequeños detalles que dan lugar a un nuevo concepto de tienda, que es lo que quería conseguir Apple. También vimos en las fotos que hay cubos apilables para que la gente se pueda sentar. Sí, es un concepto muy divertido. O sea, hay distintos cubos en los que, como tú dices, los puedes apilar para sentarte o puedes quitar uno para que jueguen los niños. Por ejemplo, si un Genius Group quiere dar una formación, pues con esos cubos puedes comprar una aula en cualquier momento, en cualquier parte de la sala de la Apple Store, que tienen situado sobre todo en la parte de arriba, para no molestar a la gente que entre en la parte de abajo a ver los el hardware. Y es muy funcional, ¿no? Porque en cualquier momento yo creo que es un espacio que se puede convertir en muchas cosas, tanto en un espacio de visita como un espacio de educación, un espacio de entretenimiento. O sea que yo allí la gente de allí nos comentaba que están encantados con la tienda. De hecho, entra mucha gente que ni siquiera son usuarios de Apple, solo para verla, como si fuera un monumento más de la ciudad. Y bueno, es un sello característico de la ciudad que ha quedado bastante impregnado y es la primera de nueva generación que Apple va a poner, pero no va a ser la última. Y Pedro, ¿pudiste ver el diseño de las salas para clientes y empresas? Pues en este caso yo no pude entrar porque solo estuvimos de visita por la parte de fuera. Yo sospecho que no habrán cambiado mucho, pero ellos quieren que, bueno, a los usuarios que son de negocios o los usuarios que vayan un poco más en el one-to-one, por ejemplo, los atienden en las mesas, pero si son un usuario de negocios, seguirán teniendo estas salas de reuniones, pero no están visiblemente accesibles. Seguramente estarán en un sótano de la tienda que no se ve, porque prácticamente tú se ve desde fuera, verás que no hay mucho espacio para contener una sala grande. O sea, que seguramente eso Apple lo haya guardado en el subsuelo para, bueno, no ocupar más espacio en salas, que lo que ellos quieren al final es mostrar productos y tener más espacio para ganado para eso. Sonia Llorente, de Menorca, te pregunta qué características diferencian las tiendas flagship de las tiendas españolas. Es curioso porque yo pregunto una vez a Apple, a alguien de Apple, ¿qué se considera una tienda para ser una tienda flagship o una tienda, bueno, no española, porque aquí ya tenemos varias tiendas consideradas como flagship, como por ejemplo la de Madrid o la de Passeig de Gràcia en Barcelona. O la de Valencia. Sí. Y él me dijo que Apple internamente no reconoce lo que es una tienda flagship de cualquier otra. O sea, para ellos todos son tiendas de Apple con la misma capacidad, las mismas tareas de venta y no hay diferencias internamente. O sea, ellos no... Le hizo gracia, ¿no? Porque se entiende perfectamente por qué los usuarios hablamos así, pero ellos internamente dicen que no diferencian de este tipo. Entonces, yo entiendo la pregunta de la oyente y aquí lo que nosotros tomamos como esas diferencias son que una tienda flagship, bueno, pues está situada en un edificio propio para la tienda, no está dentro de un centro comercial, y bueno, pues tiene características como que, por ejemplo, mantiene la arquitectura original del edificio, la restaura en algunos casos, como por ejemplo la tienda de Madrid o la tienda de Valencia, y esas son las grandes diferencias. Aspectos de funcionamiento son exactamente iguales, y por eso Apple no lo hace, no hace esta diferenciación, porque son tenemos un Genius, tenemos los mismos talleres, tenemos la misma mesa mostrando productos, está todo igual, no hay diferencias en las tiendas en ese sentido. Por último, Pedro, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta nueva tienda de San Francisco de Union Square? Pues quizás lo más sorprendente cuando la ves son estos inmensos paneles. Si veis las fotos lo entenderéis, que son gigantescos en persona, son impresionantes. Y luego, sobre todo el hecho de combinar mobiliario urbano dentro de la tienda, incluso en el sentido de que parece que realmente eso... Yo no pensaba, digo, igual por la noche esto lo sacan fuera, porque no sé, tienen árboles dentro de la tienda, o sea, es un árbol con un macetero muy bonito, que parece que está diseñado por Jonathan Ive, pues blanquito, redondo, todo de una sola pieza en plan unibody, y lo que más sorprende en la tienda es la gran capacidad de atraer visualmente, ¿no? Yo creo que Apple quiere conseguir eso con sus productos, y la tienda no deja de ser un producto más, por lo que es muy importante para ellos conseguirlo de esta forma, ¿no? Entonces, tú cuando la ves desde fuera... realmente te dan ganas de entrar, pero cuando además tienes una tienda es tan fácil entrar porque es muy diáfana y muy abierta al público, aunque no te gusten los productos de Apple, tienes que entrar a verla. Y luego la planta de arriba es lo que más me gustó, porque la planta de arriba da un pequeño parque y una pequeña zona verde que hay justo detrás de la tienda y da, bueno, pues es muy bonito a nivel de luz, de la gente que está por allí jugando, está navegando por internet, está preguntando cosas, esos pequeños talleres que se montan improvisadamente en cualquier lugar de esta planta. O sea, me dio la sensación de que es un centro, un sitio para la gente que nos gusta esta marca, que va más allá del concepto de tienda de vender, sino también es al final de estar al lado del usuario, que es lo que diferencia a Apple. Por tanto, recomiendas a nuestros oyentes que cuando viajen a San Francisco visiten esta tienda, ¿no? Sí, seguro, está una hora y media así del Golden Gate. Lo digo porque seguramente si vais a San Francisco queréis ir a Golden Gate a haceros un montón de fotos. Pero esto, bueno, como ya digo, está en una zona muy comercial, muy de pasear, o sea, que es también muy conocida por los típicos tranvías, que son calles inclinadas, que está chulo visitar y verlo. Y yo creo que sí, yo creo que es una tienda para ver, por lo menos hasta que abran alguna nueva de estas, de nueva generación, más cerquita de nosotros. Pues ya lo sabéis, os tenéis que animar a viajar a San Francisco. Pedro, gracias por explicarnos en detalles de la nueva Apple Store de San Francisco en Union Square y por responder a las preguntas de nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Cualquier cosa más que queráis saber sobre la tienda, cualquier cosa de Apple, visitad Apple Store. Y si estáis interesados en ver la tienda, entrad en mi Twitter, Pedro Aznar, porque en su momento puse fotos y ahora que, bueno, veo que tenéis interés en esto, subiré algún otro vídeo desde la tienda, desde fuera y de todo el patio trasero y cómo se ve en la realidad, para que lo podáis echar un ojo más cercano. Vive tu vida digital en Territory Mac. Pedro Aznar nos ha hablado de la nueva Apple Store de San Francisco. En Bruselas también hay otra con este nuevo concepto. Y gracias a nuestro compañero Sebastian Anthony, hemos podido ver esta semana fotos de la renovada Apple Store de Regent Street en Londres. Hemos compartido en Twitter las fotos de Sebastian. Audio, video, archivo gráfico, trucos, consejos, respuestas a tus preguntas, descargas. Vive tu vida digital en Territory Mac.